nos encontramos acá con el señor Juan Amaya, quien es el encargado, ¿sí? Quien está llevando a cabo la organización del festival Sabor y Arte. ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por este espacio. Me gustaría que bueno, aprovechando acá el espacio de la radio, estamos haciendo una notita para www.radiodelsur.com.ar. Nos cuentes un poquito lo que traes entre manos en esta ocasión. Bueno, básicamente sería, estamos organizando un festival Sabor y Arte, va a ser un encuentro cultural, gastronómico y solidario. Nosotros lo decimos como un encuentro porque va a ser un encuentro después de tanto tiempo de este receso que hubo durante la pandemia, y tratamos de convocar a todos los sectores. La parte cultural está abocada a todos los artistas que, bueno, que no tuvieron espacio para poder cantar, que mucha gente se adaptó a esto de la virtualidad, y nosotros apostamos de lleno a esa parte. No solo artistas que hagan música, sino también a show de circo, show de magia, stand-up, humor. La parte gastronómica, apuntamos a todo lo que es la gastronomía callejera, lo que es los food trucks, a esa gente, a esas familias que hicieron emprendimiento desde las casas y se hicieron ese emprendimiento para poder también abastecer a la gente de Trelew. Y también estamos convocando a ese sector. Y la parte solidaria es una entrada libre y gratuita, pero es opcional ingresar con un alimento no perecedero para ser destinado a comedores, asilo de ancianos, entidades que fueron más golpeadas en la pandemia y que abastecen a muchos barrios. Bien, ¿y esto en qué parte de la ciudad se va a realizar? Esto, bueno, se va a realizar el 19, 20 y 21 de febrero en el estacionamiento de la universidad, que queda sobre calle Belgrano y Gales. Bien, ustedes ahí tuvieron un diálogo con la municipalidad para llevarlo a cabo en ese lugar, que nunca, según creo yo, nunca se hizo un evento ahí, ¿no? Es la primera vez que se va a realizar un evento ahí. Nosotros fuimos con la propuesta, vimos como que estaba bueno ese lugar porque es amplio, es grande, queda en el radio céntrico. Y le presentamos la propuesta al municipio y la verdad que tuvo buenas repercusiones, le gustó la propuesta y fue el que nos hizo el puente con la universidad para poder llevar a cabo este evento. Bien, siempre teniendo en cuenta que se hace en un espacio abierto y demás para continuar con los protocolos sanitarios de COVID. Exactamente, nosotros estamos ajustándonos a todo lo que es las normas protocolares que fue asignada por el municipio, siempre recalcando esto de distanciamiento social, uso de barbijo, bueno, si uno tiene síntomas o se siente mal, que se quede en la casa, que no asista al evento. Igual va a haber una recepción donde nosotros vamos a contar con alcohol en gel, vamos a hacer medición de temperatura y todo eso que no exige el municipio. Bien, van a tener una parte, digamos, sanitaria, pero también recalcar que la gente puede estar súper cómoda porque también va a haber policía, va a haber guardia civil. Sí, toda la parte de seguridad va a estar ahí al tanto de toda la situación. También concientizamos eso, ¿no? Que también la gente se sienta como en su casa, que esté tranquila, porque hay muchas actividades. Tenemos, van a haber un paseo artesano, va a haber un show de payasos, show de circo. Va a haber un espacio también de recreativo, espacio infantil. Va a haber, eso que también necesita también de un protocolo porque donde asiste gente continuamente. ¿Qué artistas van a estar en el evento? Bueno, nosotros usamos la temática de que el viernes va a ser el viernes de rock. Bien. Sábado de cumbia y domingo de folclore. Bastante variado para todos los gustos. Nosotros apuntamos a eso, tener una cartelera bastante variada y abarcar todas las generaciones. Bien. Bueno, uno de los artistas que va a estar el viernes va a ser León Imperiale, JR, La Hora de Blues. Tenemos a Don Gato, a La Tribu. Después del domingo, el sábado tenemos a la banda de Leo, Kumpa Led, Frankie Love va a estar también. El dúo, y el domingo tenemos Latidos del Tiempo, tenemos a Sebastián Trinidad, tenemos a MPC, una banda que está sonando mucho ahora, y Canto Nuevo, que va a estar también el domingo cerrando la parte de la peña folclórica que se va a realizar durante el mediodía, porque ese día empezamos un poquito más temprano, invitamos a toda la gente a partir de las 10 de la mañana. que se va a hacer un asado para la gente que asista al predio. ¿Qué valor tiene la entrada para el predio? Esto es entrada libre y gratuita. Bien. Entrada libre y gratuita para todo el público, siempre y cuando nosotros damos la opción, porque es opcional, ingresar con alimento no perecedero, como anuncié al principio, para abastecer a los lugares que fueron más golpeados durante esta pandemia. Bien, bien. Bueno, una opción y una propuesta bastante distinta y también, como lo recalcás vos, para el reencuentro luego de todo este tiempo de encierro. Nosotros es ese, el objetivo es ese, es un reencuentro, tal cual. Es un reencuentro, tratamos de abarcar a todos los rubros, por eso tenemos una propuesta muy amplia. Artesanos, también vamos a tener una exposición de autos antiguos. Vamos a tener el sector infantil, van a haber varios factores de distintas comidas con sus especialidades. Va a haber una barra de coctelería, cerveza artesanal. Entonces, bueno, esa es la idea, que reencontrarnos después de este receso, de este paréntesis que tuvimos con la pandemia. ¿Tienen pensado luego de esta fecha Candrelew hacerlo el mismo evento en otros lugares? Y mira, todo depende de este primer evento, pero me adelanto a decir que llegamos para quedarnos. Creo que esto tenemos un proyecto que tiene continuidad y apuntamos al futuro. Así que yo creo que vamos a seguir generando estos festivales. ¿Y quién te dice que el día de mañana podamos llevar esta propuesta afuera de la provincia o a otras ciudades dentro de la provincia también? Bien, perfecto, perfecto. Bueno, para que la gente esté al tanto también de todas las novedades respecto a Sabor y Arte, ¿cuáles son las redes sociales? Nosotros tenemos en Instagram, tenemos saboryarte.trelew y en Facebook también Sabor y Arte, Festival Sabor y Arte, también tenemos ahí las redes. Para cualquier tipo de consulta, vamos a ver también si podemos ir a la Plaza Independencia o armar algún stand dentro de la ciudad, como también tener un espacio de consulta para que la gente se saque alguna duda que tenga o quiera sumar alguna propuesta en este festival. Bien, y además, si te cruzan a vos en la camioneta, que no duden en pararte y consultar. Tal cual, tenemos ahí, plateamos la camioneta también para que nos identifiquen. Estamos también las 24 horas para consultas. Tenemos los números de teléfono también, 284-835541, para que, bueno, se comuniquen y quieran sumar algo a este festival. Excelente, Juancito. Bueno, muchísimos éxitos y a romperla toda. Y bueno, que salga lo mejor posible. Ahí vamos a estar entonces este 19, 20, 21 de febrero en el estacionamiento de la Universidad Don Bosco de aquí de Trelew, en el evento, en este festival musical, gastronómico y solidario titulado Sabor y Arte. Bueno, primero muchas gracias a vos, Franco, por este espacio para poder difundir lo que es este festival. Agradecerle también a los distintos medios de comunicación que se sumaron a esta propuesta, Canal 12, la Mega 98.3, a varios comercios también que se han sumado, Distribuidora del Valle, Don León, Gravart, y bueno, vos también que estás parte de esta organización que estamos sumando entre todos. Así que bueno, los esperamos 19, 20 y 21 de febrero en el estacionamiento de la universidad sobre calle Belgrano y Gales, y esto se llama Sabor y Arte.